El femicida de Claudia Estefanía Kika Salguero permanece preso sin condena. Durante la primera audiencia preliminar en tribunales de Cruz del Eje, el imputado de 40 años, Lucas González, luego de aceptar su culpabilidad, dio marcha atrás y no aceptó el juicio abreviado. La familia queda a la expectativa de una fecha para el juicio oral y público, mientras sigue exigiendo justicia. Escuchamos al abogado Miguel Pi. Se hizo el alegato por parte de la fiscal, se hizo el alegato por parte de la defensa, el defensor aceptó la condena, que es la única condena posible, que es la pena de prisión perpetua, y cuando se le concede la última palabra al imputado González para que diga él si está de acuerdo, se volvió para atrás y dijo que no quería el abreviado, razón por la cual, desgraciadamente, hay un dispendio, hay una demora nuevamente, y bueno, vamos a tener que ir a un juicio común. ¿Eh? No hay fecha todavía. No hay fecha. Yo, conociendo los tiempos de la Cámara, no creo que sea en este año. Ya estamos en octubre, quedan 2 meses, casi imposible que sea en este año. Organizaciones sociales junto al Polo de la Mujer acompañaron esta jornada. Las hermanas de Estefanía pasaron por radio abierta y dieron así su testimonio. Nosotros no sabíamos lo que ella vivía dentro con él. Ella el calvario lo vivía en su casa, donde ella vivía con este. Bueno, para nada, ahí ella lo vivía, adentro de, quizás que por no preocuparnos, decirnos nada, no hacerlo sentir mal, ella no nos contaba lo que ella estaba viviendo con él. Lo único que pedimos es justicia y que se dé la condena que se tiene que dar, que no quede impune, que no haya más mujeres muertas, porque somos mujeres, no tienen derecho a matarnos. Tenemos que defendernos unas a otras porque hoy en día matan mujeres y quedan hijos, quedan madres, hermanos destruidos. Hasta hoy, un año, no podemos superar el dolor. No se va a superar nunca el dolor tampoco de mi mamá, porque mi mamá sufre día a día. Sé que trata de ser fuerte por los hijos, por los nietos que quedaron de ella. Solo pedimos justicia y que se dé la condena que se tiene que dar. Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria, Cruz del Eje.